¿Cómo le están pasando? ¿Cómo es el grito de todas las chicas? ¿La están pasando bien? Todos los temas de Los Charros, aquí en vivo, para todos ustedes, los grandes éxitos de esta importantísima banda. La música romántica, los máximos en su estilo. Aquí están ellos, todos juntos. A ver, charros, charros, charros. Esto está grabado en vivo para toda Latinoamérica, desde Quilmes, Argentina, Los Charros, en una noche espectacular. Seguimos con esta canción, que es una canción que nos gusta muchísimo a todos los muchachos. Es un tema lento que va dedicado para todos los enamorados. Con mucho cariño va este tema que se llama Aquella Herida, y dice así. De noche y estoy solo, esperando que regrese ese amor que tú me das. Se me ha ido para siempre el amor. Otro amor que quiero.